Y estamos comenzando por fin otra edición más de Metalurgia, hasta la edición de aniversario. Yo había querido que estuvieran gente amiga mía que me ha acompañado en los programas de Metalurgia, pero por una cuestión de tiempo, por una cuestión de disponibilidad, no va a poder ser. Y en este momento me encuentro con mi amigo Roberto. ¿Cómo estás, compadre? Aquí, excelente, contento de ser el único ocioso de estar hoy grabando Metalurgia. Sí, no, bueno, yo lo iba a hacer ayer, pero ayer estaba con una caña de Puerto un buque, así que la verdad que no estaba en condiciones para poder grabar Metalurgia. ¿La otra semana? Sí, no, ahí vamos a ver qué se puede hacer realmente, pues, así, oportunidades van a haber siempre para dar jugo. Oye, ahí pasaba recién Hagar con ese tema, como lo dije, de Per Aspera ad Astra. Tema que estuvieron tocando ahí el pasado viernes en el Club Cadillac. ¿Tú has ido al Club Cadillac, Roberto? No, para mí me quedé afuera. Lo único que sí, como destruyeron el portón. Sé que el Club Cadillac yo pensaba que era más feo, weón, pero la verdad es que no era tan feo el local. Y Hagar sonó bien, weón. O sea, tuvieron problemas de sonido, sí, tuvieron bastante problemas de sonido, pero puta, comparado con los comentarios que yo había escuchado de Mayhem, compadre, weón, puta, Hagar sonó filete, weón, ¿cachai? Y no, weón, tuvieron el setlist bastante recortado porque tuvieron, como te dije, problemas de sonido al principio. Se atrasaron 50 minutos con el show. Y esto les provocó que tuvieran que hacer una prueba de sonido incluso antes de partir el show. Y la productora, el productor estaba ahí, el productor del evento, no podía ordenar a la gente porque no es que había tres tipos de entrada: la normal, la normal, la preferencial y la VIP, y no podía ordenar a la gente, bueno. No sé cómo. No, igual entraron, ¿cachai? Pero se demoraron caleta en ordenar a la gente. Ya, pero igual lo ordenaron, o sea, los que pagaron menos no, claro, se pusieron, sí, más adelante con, no, los que pagaron más, o. No. La distribución estaba como para cuando vino Épica el año pasado, que pusieron una reja. Sí. Así está, ¿cachai? Pero el Club Cadillac es mucho más chico que el Teatro Novedades, y yo por lo menos yo vi la raja del recital, ¿cachai? Y estuvo bastante bueno, ¿cachai? A pesar de que los precios estuvieron súper altos, nada que decir, weón, Hagar la rompió y prometieron volver, weón, así que muy, muy buen recital, weón, a pesar de todo. Eso. Oye, pues ya tenemos un programa con hartas cosas, hay hartos heavy metal hoy día, hay hartos recitales que se confirmaron, de ahí vamos a hablar de eso. Viene Dream Theater de nuevo para la gente que es fanática ahí de Dream. Tenemos lo nuevo de Halford, que sacó un disco navideño. Este disco ya había salido, ¿eh? Pero yo lo estuve guardando porque ya estamos entrando al espíritu de la Pascua, weón, y de la Navidad. Hay gente que dice que la palabra no es Pascua, pero bueno, anda, no, la Pascua es para abril, cuando el Nazareno resucita. También que tenemos, hay noticias de Iron Maiden. Por ahí tenemos lo nuevo de Battle Rage, compadre, que no es menos, hay el disco Blood, Fire and Steel, en el emblema de cobre, weón, así que eso. Vamos a empezar al tiro, vamos a ir a seguir escuchar música, vamos a ir a escuchar una banda de España, tío, llamada Ordak. Esta es una banda viking, y me llamó la atención esta banda. La verdad es que este no es material nuevo, desde el 2006, o sea, relativamente nuevo, pero no es de este año, 2009. La verdad es que yo lo escuché esto español, porque yo nunca había escuchado a banda española hacer Viking, y le sale bastante bien, weón. Así que te invito, Roberto, a que vayamos a escuchar y de ahí vamos a seguir conversando, ¿te parece? Por supuesto. Esto es Hordak con The Night and the Fire. We'll be right back. Oye, ahí pasaba Nile con ese tema Hititi Dang Incantation, pero Hititi es cuático. Hititi Dang Incantation, así se llama el tema, o espero que se llame así, weón. Nile, weón, ¿y por qué suena Nile? Porque está viniendo Nile a nuestro país, supuestamente, que confirmaron fecha en su MySpace, según lo que tú me contaste, Roberto. Sí, solamente confirmaron su MySpace y se supone que vienen el día 10 de marzo a Chile en un lugar por confirmar, con entradas por confirmar y con todo por confirmar. Pero por lo menos está la fecha, weón, y ya estaría bueno, weón. Puta, ya, weón, que venga Nile en serio, weón. Porque siempre... Sí, pues ya se ha caído, o sea, yo recuerdo que se ha caído como dos veces en el concierto de ellos acá en Chile. No sé si haya habido una tercera vez. Puta, sé que yo realmente no sé, ¿cachai? Pero la última vez yo pensé que iban a venir, no vinieron, ¿cachai? Ahí el Pablo, ¿cachai? Viene esa información, weón. Él es el fanático de Nile, weón. Pero también no me gustaría perderme, weón, a estos weones, weón, que hacen un death metal totalmente potente, weón, mezclado con toda esa música árabe, weón, que lo encuentro en la raja, weón. No sé, weón. Ah, y bueno, está la fecha de Nile ahí. Y tenemos otros recitales que se confirmaron en el transcurso de estos días, ¿sí o no? Sí, bueno, después tenemos a Cannibal Corpse para el 19 de febrero en el Teatro Novedades, y la entrada para este show está a 12 lucas, la preventa, que son las primeras 200 entradas. Yo, si mal no recuerdo, Cannibal vino el año pasado, ¿cierto? O sea, este año. No, el año pasado, no. ¿El año pasado? Ah, no, este año no. Ya, espérate, después tenemos a Municipal Waste para el jueves 11 de marzo en el Club Cadillac, precisamente. Y ahí la entrada está a 10 lucas, preventa. Y telonea Nuclear y los chacalísimos del ritmo. Ay, este concierto va a ser el mismo día de Dream. Sí, eso es lo que quería decir. Eso es lo que quería decir. Se está prestando Dream Theater en otro país el mismo día que Municipal Waste. Alguna gente, yo creo que le va a dar lata a eso, porque van a haber dos recitales de bandas que son relativamente buenos. Quizás Dream Theater es mucho más masivo que Municipal Waste, ¿cachai? Pero yo sé que el Nico va a estar picado por esa wea. Pero ya el Nico ya ha visto como dos veces a Dream, como tres, dos. Sí, pero igual, weón, le gusta la weá, weón. Sí. Bueno, está lo de Days ahí del 14 de enero. De enero, en Novedades. Otra banda que pasa que no viene nunca, pues, weón. Ah, claro, sí. A cada rato. Oye, ¿y Metallica? Metallica, no, mira lo de Metallica, porque de ahí vamos a tocar Metallica. De ahí vamos a hablar en concreto de lo que es Metallica, weón. Oye, ya vamos a entrar al emblema de cobre, weón. Y ojalá que no se caigan los recitales, weón. Como te dije, vamos a entrar al emblema de cobre, weón. Y vamos a ir a escuchar a Battle Rage, porque tenemos lo nuevo de Battle Rage, Blood, Fire and Steel. ¿Tú escuchaste el single, no? No lo he escuchado, parece. Quizá lo he escuchado en vivo, pero no la grabación. Sacaron video, de hecho está el video en YouTube. Mish. Así que, no, weón, bacán por Battle Rage, weón, un disco que en sonido yo creo que es mejor que sus producciones anteriores, weón, suena mucho mejor. Y nada, weón, súper potente Battle Rage, una banda que está ahí al pie del cañón, weón, del heavy metal chileno, weón, del true heavy metal, por supuesto. Así que bueno, te invito. Ha tenido mala cueva en cuanto a teloneo de concierto, ¿cachai? Que siempre que tratan de telonear una banda, se cae. Pasó con Udo, ahora que me está diciendo eso me acuerdo de Udo inmediatamente. Sí, y con Grave Digger también. Grave Digger. Pero bueno, no sé, pues bueno, ya en algún momento les tocará su oportunidad para darse un teloneo como corresponde, weón. Mientras tanto, te invito a escuchar lo nuevo de Battle Rage, como te dije. Esto es The Battlefields Belong to Me, en el emblema de cobre de Metalurgia. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. Revenge is at hand. to me. A ghost from the past, they're right from beyond. Flames of your impending doom. Now your head has beaten the floor. The axeman is coming for you. But fate was so still, my time has not come. I've taken my chance for revenge. I take what is mine, that now you'll find. So help your soul I have sent. Wounded, unblinding, I was left to die. Doom in course, this for all to see. Returning glory, now I'm alive. My soul screaming fire, I raise the axe with power. No battlefield belong to me. Aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en la restauración de metales. Right. Oye, eso era Gamma Ray interpretando ese super clásico de Rainbow, Long Live and Rock and Roll, weón. Que temazo, weón. Temazo de todos los tiempos del rock y del metal también, pues, weón. Ahí, que el tema original es de las voces de Ronnie James Dio, weón. Oye, Roberto, dice que hablando de Dio, weón. Bueno, ahí yo te estaba mostrando en la página oficial de Dio, según un update que hizo la señora de Dio, Wendy, acerca de la situación del cáncer de estómago de Ronnie, weón. Bueno, y tú cachaste, pues le están haciendo pruebas, sí, al tipo para cachar cuál es el tratamiento que tiene que seguir, weón. Así que eso es bueno, y aparte Ronnie agradece, junto con la esposa, agradecen a todos los fans que le han hecho llegar saludos y buena onda, buena vibra, ¿cachai? Que para él ha sido súper importante esa cuestión, así que la raja. Bueno, de hecho hay un grupo en Facebook para apoyar a Dio en su lucha contra el cáncer, weón. Así que todo bien. También mandan saludos de felices fiestas. Ah, sí, no, no, cachai, weón. Que le sí, así. Está más arriba. A la rabia, bueno, sí, es lo más lógico, weón. Estamos como en las fechas, weón. Oye, Roberto, vamos a seguir escuchando heavy metal y yo creo que ya nos vamos a ir al happy metal derechamente, weón. ¿Tú cachai? ¿Está la banda que ha sonado a continuación o no? Heavenly. Demasiado happy. Y más happy, weón, va a ser el tema con el que vamos a ir a continuación, que es una especie. Es a medio camino, bueno, vamos a entrar en la fundición de metales, pero es a medio camino entre una restauración de metales y la fundición de metales, weón. Porque este es un cover a la oda a la alegría de Beethoven, weón. que es, no sé, pero es un cover como con letras, ¿cachai? Como que le hicieron cambio ahí al tema, weón, pero que quedó la raja. Y te digo al tiro que Heavenly, ya que pasaba ahí Gamma Ray, es una banda que recoge mucha influencia de lo que es Gamma Ray. Y añadiéndole un par de elementos, como que el vocalista a lo mejor canta un poco parecido a Tony Kakko de Sonata Ártica, pero no suena mal, porque todos saben que o sea que Tony Kakko suena como el tipo. No, pero es que todos saben que Tony no es el gran vocalista, ¿cachai? No, es un tono parecido, ¿cachai? Pero la verdad es que queda bien ajustado a la música de Heavenly, weón. Así que, bueno, basta de palabras, weón, y vamos a la música mejor para que cachis de qué se trata este semi-cover de Beethoven, compadre, la oda a la alegría, weón, que de hecho, dicho sea de paso, es uno de los grandes temas también de la música clásica, weón. Y no está de más escucharlo, te van a cacharlo al tiro, si no cachan de qué estoy hablando, van a cachar al tiro con la intro, que tema es, weón. Sí. Ya, pues vamos a la fundición de metales junto a Heavenly y la oda a la alegría, este cover a semi cover a Beethoven de su disco Carpe Diem en Metalurgia. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la fundición de metales. eso entonces era Rob Halford con ese tema Get Into The Spirit de su disco 2009 Winter Songs. Un disco con temática navideña, de hecho vienen ahí también unos covers clásicos de lo que son los villancicos de Navidad, weón, que siempre tocan en Estados Unidos, weón, como las típicas weón que vi en las películas. Halford sacó su tercer disco solista, llame ese disco solista, no es la carrera con Fight, ¿cachai? Y obviamente no con Judas, solista. La verdad es que a mí no me gustó tanto el disco, ¿cachai? De hecho, lo que pasaron ahí, que pasó ese tema Get Into The Spirit, para mí el mejor tema del disco. Pero tiene otro, quizá algunos covers, algunos otros temas que se salen un poco de la temática de lo que es Halford. Pero bueno, un disco navideño, un disco para la época, ¿cachai? A lo mejor de repente quería el tipo llegar a otro tipo de público, no solamente a los metaleros, sino que acercándose un poco más a toda la gente en general. Pero que también no deja de ser un material que hay que chequearlo igual tenéis que escucharlo porque es Halford, ¿cachai? Así que todo bien. Oye, Roberto, dígame, ¿tú leíste la noticia que te mandé ahí de Maiden o no? Eso estaba cachando. Pero la miré hacia la rabia. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar Iron Maiden. Vamos, este yo me voy a dar un gusto, ¿eh? Me voy a salir aquí. A lo mejor yo venía pensando ahora, venía en el metro pensando, weón, decía, Maiden debe ser la banda que más toco, weón, en metalurgia, weón. Pero era que no. Pero me tengo que dar el gusto, weón, porque bueno, fue mi cumpleaños el otro día, el cumpleaños de metalurgia, lo estamos celebrando aquí en este programa, así que me voy a dar el gusto de poner Maiden en el galvanizado de oro, pero por una sencilla razón. Porque el otro día vi esa noticia que te mandé, que es que Maiden está haciendo, o sea, no sé, no estoy seguro si es cabeza de cartel, pero está tocando nuevamente en el Wacken 2010, ¿ya? Según lo que tengo entendido, es el día 5. El Wacken va a ser 5, 6 y 7 de agosto, y también va a ser la única fecha que hará Iron Maiden el próximo año en Alemania. Así que, para que esté, bueno, no creo que va a estar escuchando un alemán metalurgia, ¿cachai? Pero, de todas formas, no deja de ser noticia, weón, que Maiden esté tocando en el Wacken nuevamente. Recordemos que estuvieron tocando ahí en el año 2006, weón, y ahí ellos encabezaron el Wacken. Así que no sé si ahora irán a encabezar el Wacken nuevamente, pero el hecho de ya ver a Maiden en un recital tan importante, weón, en noticia, y para la gente que quiera ir a ese recital, weón, les cuento el tiro que el otro día yo estuve sacando los cálculos. La entrada al Wacken sale alrededor de 250 lucas, ya, y los pasajes en avión y de vuelta te salen alrededor de 800 lucas, sí, un poco menos. ¿A dura? Sí, y de igual. ¿Tenías los cálculos? Fue una 700 y tanta. No, pero es que va a ser temporada baja, po, bueno. Esa es la cuestión. Ah, ¿verdad? ¿Cachai? Por eso que sale, no sale tan caro. Así que con un palo y medio yo cacho que una persona está ahí asegurada para irse a carretera al Wacken. Si que tienen un palo y medio pueden ir a ver a Iron Maiden el próximo año ahí en el Wacken junto con todas las otras bandas que estén presentes, bueno. ¿Y vos querés puro ir? Yo quiero puro ir, bueno. Pero bueno, voy a ver, ¿cachai? No estoy asegurando nada, ¿cachai? Pero me gustaría hacer el viaje, bueno. Como una peregrinación que todos los metaleros deberían hacer. Al igual que como van los islamitas. ¿A la Meca? A la Meca es una cuestión así, ¿cachai? Pero todos, sí, los metaleros deberían ir al Wacken por lo menos una vez en la vida, bueno. No sé si estáis de acuerdo con esa idea o no, ¿cachai? Sí, por supuesto, sí. Así que, bueno, si el Wacken no viene a nosotros, como fue la cuestión de Brasil que se funó, puta, los metaleros tendrán que ir al Wacken, pues, weón. Claro. Aparte que obviamente no es el único recital Wacken que hay, o sea, ahora hacen varios Wacken en Europa, ¿cachai? Hacen como tres Wacken en Alemania, hay uno del este, otro del oeste, ¿cachai? Ah, no, ¿cachai? No, si tienen ya la cuestión en negocio, la weá, ¿cachai? Así que, eso. Nada, Roberto, vamos a ir a escuchar ahí a Iron Maiden en el galvanizado de oro, weón. Este tema es nuevo. Sí, es súper nuevo este tema. No, a ver, que este weón galvanizado de oro, weón. Mientras esperamos, bueno, acuérdense que el próximo año también Maiden va a sacar disco nuevo, así que ojo con eso, weón. Pero por mientras nos vamos a quedar con un clásico extraído directamente de la película Flight 666, del documental y recital también ahí que salió este año, weón. Que yo más fui a ver la película, la fui a ver al cine, weón, y aluciné, weón. Así que eso, disfrútenlo. Yo sé que lo van a disfrutar porque este tema lo conocen todos. Esto es Iron Maiden con The Trooper en el galvanizado de oro de Metalurgia. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un galvanizado de oro. Yeah. Y ahí pasaba, ese era otro galvanizado de oro ahí doble. Por supuesto que era Metallica con el tema Hit the Lights. Pasaba directamente de ese DVD que te acordás que te había mencionado la otra vez, Roberto. Sí, pues el mexicano. El mexicano, Orgullo, Pasión y Gloria, Tres Noches en la Ciudad de México. Sé que comparándolo con el François por One Nuit, el DVD en Francia, sé que me gustó más el francés, bueno, que el mexicano. Bueno. ¿Explicando? No, la selección de los temas, no sé, es como que me prendió más, no sé. Era más corto porque esta weá son es súper largo, weá. ¿Cachai? Al final te termina aburriendo porque de repente tocan temas que a lo mejor no te gustan, ¿cachai? Bueno, tocan The Memory Remains, de ese disco que nadie quiere recordar, el Reload. El audio, el Reload es la peor etapa de Metallica. Y no sé, pues esos temas son como que chao, pues es mejor sacarlos, ¿cachai? Pero igual están ahí, entonces el disco en Francia en ese sentido es más conciso y más directo a la vena. Pero una apreciación personal, bueno, la gente ahí podrá comparar y decir cuál de los dos es mejor, ¿cachai? Pero eso, oye, y tenemos un par de noticias con respecto a Metallica, tal como lo habíamos anunciado antes. La primera, que la tengo yo acá, que la saqué de collapse.cl, según el posteo de una persona que supuestamente estaría viniendo a nuestro país con telonero, incluido Metallica, y el telonero sería Mastodon. Para los que les gusta esta banda, puta la raja, ¿cachai? La verdad es que yo no soy fan de Mastodon, ni lo he escuchado bastante poco, ¿cachai? Pero aún así, igual me parece mejor telonero que cuando querían traer a Alice in Chains, ¿cachai? No sé eso, ¿cachai? Pero todavía no se confirman como teloneros, pero sí se han confirmado en otros países, ¿cachai? Como ahora, lo que vienen de gira con ellos. Claro, vienen de gira con ellos, ¿cachai? Pero no, bueno, está en México, ¿cachai? Guatemala, Panamá, weón, ¿cachai? Colombia, ahí estarían tocando, ¿cachai? Venezuela estarían tocando, Puerto Rico, ¿cachai? Ahí, en esos países estarían tocando con Mastodon, ¿cachai? Según la información que está aquí en Collapse, weón. Pero de todas formas, weón, no hay nada asegurado acá, ¿cachai? Y la otra información que tú tenías y que la estáis sacando del diario, digamos. No, de Terra. De Terra, ya, eso. Sí, bueno, no, es que están diciendo de que están enchulando el club y para Metallica, lo están arreglando con mejores accesos. Mira, yo cuando fui a Maiden el año pasado, me acuerdo que había un por acceso para salir, ¿cachai? Yo estuve una hora dentro del. No, del pues Maiden fue este año, pues, bueno. ¿Ah? En el club y pico fue este año, Maiden. Sí, este año, sí, es que estamos fin de año, estoy medio perdido. Bueno, y estuve como una hora adentro esperando para salir, porque caché la media cagada. Entonces ahora con Metallica van a ocupar esa misma acceso y están habilitando dos más y están agrandando los accesos también, así que todo en pro de que el recital se haga, ¿cachai? Y la salida sea más expedita comparado a como fue Maiden y como han sido otros conciertos que han hecho hoy este año, como el de Los Fabulosos o como otros conciertos de más maracos, como los Jonas Brothers, parece que también fueron ahí. Ya. Y cosas que no me interesan, pero eso, pues, así que va todo bien para el show de Metallica, lo que todo indica que se va a hacer, ni cagando se va a cancelar. Está bien eso, weón, que la productora se preocupe, ¿cachai? Y bueno, y ahí te das cuenta que al final era un hueveo de los políticos, sí. Más que nada, pero bueno, si los políticos no hubieran hueveado, quizás que a lo mejor no hubieran abierto ningún otro acceso, ¿cachai? Claro. Pero bueno, ese tipo de cosas tienen que hacerlas, pues, weón. Si es pega de la productora hacer ese tipo de hueá, weón, y más allá del recital entregar un buen servicio, ¿cachai? Puta, si los weones están sacando un ojo de la cara, weón. Van a ganar poquita plata. Te van a ganar más plata que la concha de su madre, pero bueno. Ahí ustedes verán. Yo ya me compré la entrada para Overkill, weón, y pico con Metallica, weón. Así yo ya me compré mi entrada para Overkill y estoy feliz y contento con eso, weón. Oye, Roberto, nos vamos a ir despidiendo. Porque ya estamos ya más o menos justo en el tiempo, así que no estamos pasados, ¿cachai? Eso, weón, te quiero dar las gracias, weón, por esta bastante rápida edición de Metalurgia. Hay que sacar la pura, weón. Pero sí, pues, pero no sé ya, por lunes. Sí, weón, no, ahí nos estamos escuchando la próxima semana. O esta semana, de hecho. Así que lo hago antes. Pero eso, ojalá que hayan disfrutado el programa. Y nos vamos, pues, weón. Oye, feliz Navidad, weón. Feliz Navidad, sí, bueno, sí, feliz Navidad también para toda la gente que está escuchando este programa, weón, que lo pasen bien con su familia, weón, o con quien sea, weón. Sean cristianos, no sean cristianos, sean satánicos, pasen la misma. Y tomen harta colemono, weón, no sé, weón, tomen harto copete, weón, acá en Cepico, weón.